Capítulo 25 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 25. La bóveda de plata. Un inmenso gentío se agolpaba el día 30 de agosto a las 8 de la mañana en las calles inmediatas a la iglesia de San Francisco. Los coches que conducían a las señoras de los funcionarios principales se abrían paso con dificultad entre el grupo de curiosos que, por no haberse anticipado a tomar sitio en el templo completamente lleno, tenían que contentarse con ver pasar la cabalgada del presidente y de los caballeros que iban a celebrar la fiesta de la jura. El objeto de aquella festividad, que así llamaba la atención del pueblo, era el siguiente. Todos los caballeros que estaban condecorados con las órdenes de Santiago, de Alcántara y otras, convinieron en jurar defender a capa y espada el misterio de la Concepción Inmaculada de Nuestra Señora, y entre otras solemnidades y regocijos con que debía celebrarse aquella jura, dispusieron un novenario de misas en la iglesia de San Francisco. El último día, que era el principal de la función, tendría lugar la ceremonia, para lo cual estaba todo dispuesto con anticipación. El conde de Santiago y los otros caballeros, con la Real Audiencia, el Ayuntamiento y demás cuerpos de la República, como entonces se decía, debían ir al templo con lucidísimo acompañamiento de escuderos y pajes, según la categoría y circunstancias de cada uno. A las 8:15 salió la cabalgada del Real Palacio, abriendo la marcha un pelotón de dragones. Enseguida iban los maceros del ayuntamiento, con sus vistosas gramallas de paño encarnado y sus mazas de plata, y luego los concejales, todos a caballo. El Real y Apostólico Tribunal de la Santa Cruzada, con su estandarte, los oficiales reales, la audiencia y los caballeros de hábito seguían a la ciudad, compitiendo sus individuos en lujo y en magnificencia. A causa del objeto de la función, los caballeros iban armados de punta en blanco y los seguían jóvenes deudos suyos u otros de la primera nobleza que hacían de escuderos y conducían los escudos y las lanzas. Cerraba aquella brillante comitiva el anciano presidente, fuerte y vigoroso al parecer, a pesar de sus 75 años, manejando con destreza y garbo un brioso caballo alazán. A su lado derecho cabalgaba el adelantado de Filipinas y al izquierdo don Rodrigo de Arias Maldonado, atención que se hizo a su rango y al empleo de gobernador de provincia y teniente de capitán general que acababa de desempeñar. El conde llevaba como escudero a su nieto don García de Altamirano. Don César de Carranza se ofreció a desempeñar aquellas honoríficas funciones cerca de la persona de don Rodrigo de Arias, y el adelantado puso los ojos para el caso en don Fadrique de Guzmán, quien se prestó a servirle de buena voluntad. Larga sería la descripción que tendríamos que hacer de las armaduras de los caballeros, jaeces de los bridones y lujosa comitiva de escuderos y pajes que cada uno llevaba, si hubiésemos de detenernos en estos objetos. Pero dejamos a la imaginación del lector el cuidado de suplir la falta de nuestra descolorida descripción y nos situaremos en la puerta de la iglesia, donde la comunidad de San Francisco estaba preparada para recibir y ofrecer el agua bendita al presidente y su acompañamiento. A las 9 entraron en el templo, cuyo adorno merece, por lo extraordinario, alguna mención particular. Las paredes estaban vistosamente tapizadas con colgaduras de damasco carmesí con franjas de oro, con grandes banderas que ostentaban los colores y las armas de Castilla y con escudos en que se veían ricamente esmaltadas las cruces de las órdenes. En medio del presbiterio se levantaba, adornado con profusión de flores, espejos y candeleros de plata, un trono en cuya cúspide estaba colocada la estatua del apóstol Santiago. Pero lo que llamaba particularmente la atención en aquella fiesta era una novedad que estaba anunciada desde muchos días antes. Decíase que la bóveda del templo aparecería toda cubierta de plata, y fue así efectivamente, según vemos en la crónica de Jiménez. Con una multitud de azafates, platos y otras piezas de aquel metal, se había tapizado la bóveda, que parecía tan rica como resplandeciente. Aquellas buenas gentes tuvieron la candidez de pegar con brea los azafates, platos, etc., considerándolos tan firmes como si hubiesen estado asegurados con tornillos. ¿Cómo no había, pues, de concurrir el pueblo en masa a San Francisco si a lo curioso de la jura se unía la gran novedad de la bóveda de plata? El presidente y los otros caballeros se colocaron cerca del presbiterio y uno en pos de otro fueron acercándose al altar de Santiago para prestar el juramento. Lo que verificaban cuesta la mano derecha sobre los evangelios y la izquierda en la empuñadura de la espada. Concluido el acto, que duró más de una hora, la numerosa comunidad de San Francisco entonó, al compás de los graves acentos del órgano, el himno de San Ambrosio. Pero cuando se cantaba el segundo verso, ocurrió un accidente que fue a perturbar la solemnidad del acto. La brea con que estaban pegados los azafates y demás piezas de plata se había derretido con el calor de la concurrencia que llenaba el templo y de las luces que ardían en número considerable y se desprendieron, viniendo abajo con estrépito. El trono del apóstol cayó y rodó la estatua un gran trecho. Todo fue confusión y gritos, especialmente entre las señoras que no acertaban a comprender de pronto lo que sucedía e imaginaban que se desplomaba el techo de la iglesia. Doña Elvira de Lagasti, con otras damas principales, estaba próxima al presbiterio, arrodillada sobre un cojín de terciopelo. Dos grandes azafates se desprendieron del lugar de la bóveda que quedaba exactamente sobre la joven señora que no tuvo tiempo de desviarse. Aquellas dos pesadas piezas de plata maciza le habrían hecho un daño considerable, pero dos caballeros ocurrieron a un mismo tiempo casi con el objeto de evitar la desgracia. Llegó el primero don García de Altamirano, inclinó la cabeza sobre la de su madrastra y recibió el azafate, que le dio tan fuerte golpe que el joven cayó privado de conocimiento. Doña Elvira se puso pálida al ver caer a don García, pero instantáneamente llamó la atención el otro caballero que había recibido sobre la frente el otro azafate, cuya orilla le abrió una profunda herida de la cual corría la sangre con profusión. Era don Rodrigo de Arias. Doña Elvira, al verle, no volvió a pensar en el hijo de su marido, que estaba tendido a sus pies, y lanzó un grito de dolor, cubriéndose el rostro con ambas manos. Aquella escena no pasó desapercibida del adelantado, que se puso encendido de ira y dirigió a su esposa una mirada que revelaba la terrible sospecha que el incidente hacía brotar en su espíritu. Don César de Carranza estaba junto a don Rodrigo y restañaba con un pañizuelo de holán la sangre que corría de la herida. El joven Altamirano, que no había tenido más que un ligero desvanecimiento producido por el fuerte sacudimiento que sufrió el cerebro, volvió en sí y se puso en pie a tiempo para ver todavía que doña Elvira, sin fijar su atención en él, tenía clavados los ojos con la expresión de la más viva ansiedad en don Rodrigo de Arias. Aquello fue más doloroso al joven que el golpe material que acababa de recibir. Inclinó la cabeza sobre el pecho y una lágrima corrió por su pálida mejilla. Don Fadrique de Guzmán, que había corrido a refugiarse bajo el púlpito, pudo observar todo lo ocurrido entre doña Elvira, don Rodrigo y don García, sin que se escapase a su malignidad la impresión que aquella escena había hecho al adelantado. «Es cierto, pues, lo que yo sospechaba», dijo en voz baja don Fadrique, «pero la casualidad parece que ha venido al fin a comenzar a abrir los ojos del crédulo marido. Veremos lo que resulta». La función no pudo ya concluir, retirándose el presidente y los caballeros bastante mohínos con aquel incidente que fue a interrumpir la fiesta de la jura de una manera tan inesperada. Vueltos al palacio donde el conde había hecho preparar un espléndido refresco, se sirvió este, no obstante lo ocurrido, y porque en realidad tanto la contusión de don García como la herida de don Diego no eran en manera alguna graves. Pasada la primera impresión del susto que causó la caída de aquel improvisado y mal asegurado techo de plata, comenzaron a hacerse comentarios del suceso y a referirse lances acaecidos a cada uno de los concurrentes. Verdaderamente, lo único algo grave había sido lo de los dos jóvenes señores que acudieron a evitar el golpe de doña Elvira, pues los demás fácilmente lograron ponerse en guardia. Así, poco a poco fue convirtiéndose el incidente en objeto de chanzas y cada cual tuvo que decir sobre el particular. «En fin, señora», dijo don Fadrique, dirigiéndose a doña Elvira, «resulta que vos habéis sido la única que ha tenido un motivo algo serio de desagrado con la caída de la bóveda de plata». «Efectivamente», contestó doña Elvira, «tuve mucha pena al ver que don García y el señor de Arias sufrieron por mi causa, si bien, gracias a Dios, el mal no fue tan serio como al principio lo habíamos temido todos». «Yo creí», replicó el maligno don Fadrique con fingida sencillez, «que no habíais reparado en el golpe que sufrió mi amigo». La joven señora se puso encendida al oír aquella perversa observación y se preparaba a contestar cuando fijó los ojos en el adelantado. observó en su rostro una expresión tal que no pudo menos que estremecerse y no se atrevió a articular una sola palabra. Pero don Rodrigo se encargó de responder a aquel ataque desleal y dijo a don Fadrique: «Vos no podéis decir nada, caballero, sobre lo que ocurrió o no ocurrió en aquel momento, pues acaban de decirme que anduvisteis tan precavido que desde que comenzaron a caer las primeras piezas de plata fuisteis a esconderos debajo del púlpito, atendiendo únicamente a la seguridad de vuestra interesante persona y dejando a los otros el cuidado de las demás y el del caballero a quien ibais sirviendo». Una carcajada general acogió aquella durísima invectiva, hecha en un tono que mostraba perfectamente que el que la dirigía estaba dispuesto a arrostrar sus consecuencias. El cobarde don Fadrique se mordió los labios casi hasta hacer brotar la sangre, pero no se atrevió a decir una sola palabra. Doña Elvira estaba vengada, pero, ¡ay!, don Rodrigo no podía calcular, en el candor de su corazón noble y leal, cuánto era el veneno que guardaba en sus entrañas la víbora a quien acababa de poner el pie. Guzmán era cumplidísimo para la cancelación de ciertas deudas y en aquel momento juró en su interior que pagaría a don Rodrigo, aun cuando fuese tarde, con usura. Terminó el refresco a eso de las dos, retirándose señoras y caballeros, discurriendo sobre el acontecimiento más notable del día. Él dejó una impresión profunda, pero harto diferente, en algunos de los principales personajes de nuestra historia. En don Rodrigo, la de que era más y más amado cada día. En doña Elvira, la de que el estado de su corazón no era ya enteramente un secreto para su esposo. En don Enrique, la sospecha cruel y punzadora de que se le traicionaba. En don Fadrique, el odio y el despecho. Y en don García, la sombría desesperación que experimenta el que, enamorado ardientemente, adquiere una prueba irrecusable de que su afecto no es correspondido y de que un rival afortunado posee el corazón de la que él ama. Fin de capítulo 25.